나도 난 꼭 돌아와 그냥 알아서 왔지 쳐다만 보다가 큰일 나겠어 노조리 다 방치해 찝찝해 여기 돌아가는 방식 어휘에 번쩍거려 전부 하나같이 다 선수 근데 하는 것들이라고는 온통 허튼 소리 똑같이 해대는 것뿐 여기 게임은 너무 쉽게 네 맘을 뺏지 부지런히 손짓해 하지만 이 게임은 언제든 쉽게 다시 널 뱉지 꼭 명심해 조심해야 돼 동생들 5년 전에도 너 같은 애들 있었지 근데 어디 갔니 그리고 누가 살아남았지 어디 갔지 이제 꽉 채워줄 여기 내 동네 누가 감히 넘봐 내가 답셨지 다시 불안감이 겁나게 밀려오는 소리가 역까지 들려 다 긴장 가라마 착하지 불렀 난 짐승처럼 everyday I'm hustle 적어도 몇 년간은 내버다야 정승처럼 버럭에처럼 쓴 돈이 아닌 시간 이것이 성공의 기본이 아닙니까 모르면 계속 모르는 거지 먼저 깨닫지 않으면 힘든 밥벌이 널 째려보는 세상에는 목에 깊세라 더 세게 막 먹어 너도 실세라 그 어느 누가 널 챙겨주지 못해도 야무지게 살아남는 법 또 하나 딱 지키면 돼 알아들어 flow 무려 자라완 치키는 게 자랑스러운 이제 꽉 채워줄게 네 빈머리 빈머리 like a monkey. Oigan, sería un buen detalle que prendiera el micrófono. ¡Hola! ¿Cómo están? En Yuhaseo, saludos desde la Ciudad de México. Yo soy Barcy y estamos iniciando este, su programa, ¡Opa! Esta primera canción que escuchamos es de Primary. Es un productor musical especializado principalmente en el ramo del hip hop. Hagan de cuenta que es como un Timbaland coreano. O sea, todo lo que produce es magia. Y este tipo de música es la que vamos a estar escuchando aquí en OPA. Les platico un poquito de mí. Yo soy mexicana. Últimamente he estado muy clavada estudiando la cultura coreana, principalmente en temas pues, de entretenimiento, las series, las películas y la música. Soy melómana de corazón, todo el tiempo estoy escuchando música, todo el tiempo estoy buscando nuevas propuestas y sí que he encontrado propuestas exquisitas para ustedes. Así que vámonos, como dicen, a lo que nos ruge y empecemos el primer bloque musical. Escúchenlo. It's true. 다가오면 조금 귀찮아 거기까지만 너도 이렇게 내 무덤 파는 말을 하는 거겠지. It's true. 너만 그래 다들 안 그래 솔직히 말해줘 뭔가도 조금 지금 모자랐죠. Bueno, ese fue nuestro primer bloque musical y la última canción fue un tema de la serie Playful Kiss por una banda que se llama Pink Tonic. La canción se llama Kiss, Kiss, Kiss. Y a propósito fue, o sea, la seleccioné porque les quería contar cómo me empecé a acercar en esto de la cultura asiática. Muy curiosamente, en Facebook un día me encontré un como meme con un video que decía que cuando estás en el depa del que te gusta. Y era un cachito de la serie Playful Kiss. Me quedé clavada, o sea, dije, quiero saber qué está pasando. Entonces ahí en los comentarios del Facebook decía que era justo de esta serie y que podían buscarla en YouTube. Entonces inmediatamente fui a YouTube y la empecé a ver. Al principio fue como raro para mí, como que me sacó un poquito de onda la forma en la que pues tratan a las chicas, el protagonista ya me tenía harta, pero finalmente terminé totalmente enamorada de la serie y de todos los personajes. Entonces así fue como empecé con este acercamiento de la música y las series coreanas. Y les quiero platicar un poco sobre Playful Kiss. También es conocida como Mischievous Kiss. Su primera emisión fue en septiembre de 2010, o sea, ya tiene 10 añitos. No tuvo tanto éxito en Corea del Sur, en Japón fue un boom. Su estreno, 12 salas de cines exhibieron el estreno y a nivel mundial fue un gran éxito. YouTube lanzó 7 capítulos especiales de Playful Kiss y aún, a pesar de que ya pasaron 10 años del estreno, hay mucha gente que la sigue viendo. Esta serie está basada en el manga romántico Itazura na Kiss, que es sin duda uno de los mangas románticos más exitosos, contando con versiones live action en varios países asiáticos y una versión al anime. Entonces, la historia de Playful Kiss se trata de su protagonista, que se llama Ohani, que está completamente enamorada de Baek Sin-yu, que es el chico más guapo y popular de toda la escuela. Ustedes pensarán que, como en las series gringas, pues el más popular es el más guapo, el jugador de básquetbol, béisbol, ¿cómo se llama esto? Americano, y ella quiere ser porrista y es ñoña. Bueno, aquí no. Aquí Baek Sin-yu es el chico más inteligente de toda la escuela. Entonces eso lo hace todavía más sexy. Ohani decide consultarle a su papá y a sus amigos de cómo puede declararle su amor. Entonces, ella decide darle una carta. Y no les voy a spoilear más. Así que lo que quiero preguntarles el día de hoy es, ¿cómo han sido sus declaraciones amorosas? ¿Cómo se le han declarado a alguien? O ¿qué les parecería, no sé, cómo les gustaría que alguien se les declarara? Esa sería como una tarea en lo que vamos al siguiente bloque y vamos a escuchar música justo de Playful Kiss para que vayan agarrándole el ritmo y se enamoren de esta serie así como yo lo hice. Thank you. 미안해 이제서야 소중한 사랑을 가르쳐줘 고마워 이젠 내가 더 사랑할게 One more time One more time 다시 한번 내 곁으로 봐줄 순 없겠니 언제나 너만을 사랑해 Pues ahora sí que estuvimos moviendo fibras sensibles con esto de las declaraciones. Quiero mandar un gran saludo a todos los radioescuchas de Radio Doki, principalmente la gente que ya está muy activa desde temprano, al Chinito, a Vocal Warrior, a Miyusin, a Arien, a Mogo, a Uma, por todo el apoyo que me están dando en la transmisión. Saludos a DM0107 y a todos los que no logro ver en el chat, también los saludo. Sé que mi mamá me está escuchando, así que también le mando un beso y un abrazo porque ella también se ha convertido en una gran fan de los doramas y no nos los podemos perder. Juntas estamos Korean Addicted. Vamos a leer un poquito de las declaraciones, no diré nombres, pero nos están compartiendo aquí que una vez... alguien encontró a su chica ideal, linda, tierna, ya saben, de estas que nos mueven y nos ponen la piel chinita, le encantaba cantar, reír, y que entonces por las redes sociales dio como un hint de que le gustaba una chica y alguien le dijo que era muy pronto para decirle que la amaba y pues que resultaba que ella era la chica. Síganme compartiendo pues estas anécdotas que tengan de declaraciones o qué recomendarían para declararle su amor a alguien en estos tiempos de cuarentena. Y aparte es un misterio de lo de la chica que me están escribiendo. Bueno, en este último bloque musical dedicado a Playful Kiss, estuvimos escuchando la última rola de One More Time, que es justo interpretado por el protagonista de la serie, es el personaje que hace es Baek Seung-ju, que es Kim Yoo-wong. Bueno, durante la serie nos va a hacer enojar, lo vamos a odiar, pero también nos vamos a enamorar de él. Él es de Corea del Sur, más o menos tiene como 33 años, estuvo en algunas bandas tipo, pues de estas boy bands. Y bueno, tuvo un gran éxito con esta serie de Playful Kiss. Síganme contando, se va a lanzar del metro. No, está bien que podamos compartir estas anécdotas que nos han pasado en la vida. O ustedes, ¿qué me recomendarían si tuviera yo que declararle mi amor a alguien? ¿Ustedes qué me recomendarían hacer? En lo que vamos pensando, vámonos con otro bloque de Playful Kiss. Aquí viene otra canción de Pink Tonic que se llama Try Again. Hey, 주고 내 맘이 물들어가 내 가슴은 웃음으로 이내 머리는 고민으로 넘쳐 정신없이 널려진 내 방처럼 도무지 갈피를 못 잡고 잊혀질만 한데 익숙해질 때도 됐는데 그댄 여전히 아름다워요 나 오늘 하루 정신없이 널려진 내 방처럼 오늘도 멍하니 하늘만 보다 네 얼굴을 가만히 그려봤어 네 입술 네 눈동자까지 다 사랑스러워 오늘 따라가 이제 잊어야지 애를 써봐도 이제 안 봐야지 다짐해봐도 내겐 오직 너뿐이야 다른 사람은 안 돼 이런 내 맘을 이제 알아줄래 사랑한다고 Pues seguimos aquí tocando fibras amorosas. Ya me compartieron un poco de sus anécdotas de declaraciones amorosas por acá. Nos dicen, la primera vez que le declaré mi amor a alguien le dije, hola, perdón por molestarte. No nos conocemos ni nos hablamos y espero que no te sientas mal, pero para mí eres una mujer muy guapa. Ella se puso súper roja, me dijo muchas gracias y la acompañé a su clase de matemáticas. Nosotros solamente tomábamos juntos historia del arte. ¡Ay, qué hermoso! Recuerdo cuando, bueno, algunos siguen todavía yendo a la prepa, universidad o lo que sea, pero algunos que ya estamos más viejos, qué bonito era pues poder acercarse así a alguien. Yo creo que deberíamos de seguir conservando ciertas cosas, pues medio cursis, para poder demostrar nuestro amor. Kuma me dice que si le quiero declarar mi amor a alguien, tengo que ser directa y explicarle cómo me siento. Que si ya no soy correspondida, pues hay muchos peces en el mar. Así que bueno, lo voy a pensar. ¿Qué más por acá? Takami, bueno, Katami ya casi se me sale la lagrimita de todos sus comentarios, la verdad es me está echando muchísimas porras. Me dice que estas canciones son muy hermosas, en especial las baladas, y que ha usado este tipo de canciones como fondo musical para recitar o dedicar poemas, para declarar amor. Y bueno, ese es el chiste, ¿no?, de este programa. Algo que me piden es que van a ir anotando las canciones. Les tengo una gran sorpresa. Ya tenemos fanpage en Facebook. Pueden buscarlo como Opa Radio MX, donde voy a estar compartiendo toda la información de cada programa y, por supuesto, voy a compartir el playlist, tanto en YouTube como en Spotify. Entonces, poco a poco pueden ir armando su Opa Playlist. Me encanta que les guste esto porque, de verdad, no saben cómo me apasiona poder compartir música con ustedes y que les guste, pues, mucho mejor. Por acá, Vocal Warrior dice, algo que le podría decir a la chica que me gusta podría ser, eres una persona especial para mí, no dejo de pensar en ti todos los días. Lo primero que pienso al levantarme y lo último que pienso antes de irme a dormir. Llenas de magia toda mi vida y espero algún día me hechices. Sé que no podrás corresponderme porque tu corazón ya tiene dueño, pero quiero que sepas que estaré para ti. Nunca te voy a abandonar y se me hace feliz. Y me hace feliz estar a tu lado. Te quiero. ¡Guau! ¡Qué bonito! Por favor, aprovechen las personas, aprovechen, no en este momento por desesperación, pero creo que es un buen momento para valorar a las personas que queremos, no solo en el sentido amoroso. Y son como un poco grinch y de corazón frío y no les gusta expresar su cariño, creo que es un buen momento de hacerlo. Ustedes sabrán la manera, ya sea como un te quiero o pues un simple ¿cómo estás? Creo que en estos momentos todos necesitamos un apapachón, aunque sea virtual. Bueno, para despedir esto de Playful Kiss, solamente quiero decirles que también pueden encontrar todo en YouTube. Tanto el anime japonés como la serie de Playful están en YouTube, por si quieren ahí buscar y entender un poquito más de lo que estamos hablando el día de hoy. Que ya sus opas no se les resistan, sedúzcanlos. Y para poder seducir a nuestros opas, nos vamos a ir a un bloque mucho más sexy. El Rhythm and Blues siempre ha acompañado, pues no sé, los momentos o esas escenas como sexys de nuestras series o nuestra vida. Así que todo este bloque es dedicado al Rhythm and Blues y muchas cosas que he descubierto. Yo le diría que son como unas voces muy exquisitas. Hay un cantante gringo que me gusta mucho que se llama John Legend. Podría decir que su voz es aterciopelada. Y encontré a un chico que, su voz de verdad es muy hermosa. Él se llama Ofa, pero lo pueden encontrar también como John Ofa Re. Es coreano, nació en Los Ángeles y vive en Corea. Su especialidad es justo el Rhythm and Blues. Y la siguiente chica que vamos a escuchar después de Ofa es An Him Jin, conocida como Wasa, que me dio mucha risa porque es como el Wasa. Ella es una cantante y rapera surcoreana, pero encontré una canción muy de Rhythm and Blues y su voz se me figura mucho a una artista muy conocida, muy popular gringa, que después del corte me gustaría saber qué opinaron de eso. Y para cerrar este bloque, La voz de este chico, que apenas tiene 22 años, se llama Gajo, la verdad no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una, no sé, su voz es también muy lisa. Él es cantante, compositor, productor. Ya nos vamos a estar yendo un poco como la onda indie, y espero que les guste. Así que vamos a escuchar a Ofa. Oh, 정장은 슬퍼도 슬픈지 몰라 Oh my love Oh oh oh, oh, oh. 이래 덤덤해지네 Oh oh oh, oh, oh. 이래 덤덤해지네 덤덤해지네 덤덤해지네 baby 차렸나봐 꽃이라도 피워주네 그곳에서 나는 다시 삶의 길을 찾아가네 괜찮아 나 서성거렸던 거지. It's you, it's you, it's you. Súper sabroso ese bloque, ¿sí o no? ¿Qué voces? ¿Qué les pareció WhatsApp? A mí su voz se me figuró muchísimo al timbre de Ariana Grande. Lo que me encanta de esto es que la música nos une, o sea, todos los géneros musicales, no importa el idioma, siempre nos va a tocar esa fibra, ¿no? Bueno, ahora es momento de una sección muy especial que vamos a llamar así. Recomendaciones. Es el momento de hacerles alguna recomendación. Todos los programas les voy a estar recomendando algo, no necesariamente de series o de música, porque eso, pues, de eso se trata principalmente el programa. Últimamente estuve investigando acerca de estas suscripciones anuales que pueden hacer para recibir de cajas con productos. Hay una caja que encontré que se llama Bomi Box, que tiene, es una caja de tratamientos de belleza populares. O sea, sabemos que hubo de repente un boom sobre las mascarillas coreanas, por ejemplo, o tratamientos coreanos, y entonces esta es una muy buena oportunidad. Ahorita les pongo en el chat la liga, y recuerden que en la página de Facebook de OPA, Facebook Radio MX, OPA Radio MX, van a poder estar viendo todos estos pues tips y comentarios sobre el programa. Es una caja que más o menos, por lo que vi, trae alrededor de 8 productos de belleza, entre mascarillas, tónicos, cremas. Entonces, pues, si les gustan esas curiosidades, pues yo les recomiendo en esta recomendación del día de hoy que lo vean. Y pues ahorita sabemos que la cosa anda medio complicada, pero pues después de que salgamos de esto, podemos ahorrar para pedir nuestra caja llena de tratamientos de belleza. El siguiente bloque para mí es de lo que más me ha gustado dentro de esta búsqueda musical, y es del rock indie coreano, el K-indie. Estoy pensando al final de cada, o sea, después de que cumpla el mes, el último programa del mes, estoy pensando hacer un especial en un bloque grande sobre una banda en específico, de estas que la verdad me están volviendo loca. Y quiero empezar con una chica que se llama Mote, que amo. Es una chavita, súper, súper chavita, pero de verdad todo lo que hace es distinto. No encontré mucha información de ella en línea, la verdad es que no sé cuántos años tenga, pero ahora que puedan estar estoqueando la página de OPA en Facebook, les recomiendo mucho que vean sus videos, porque son muy hermosos. Después de Mote encontré otra banda que se llama We Are The Night, que la canción se llama Dreamcatcher. También ellos son una banda de techno rock surcoreano, mezclan mucho el synth pop, totalmente indie, y ellos mismos producen sus canciones e incluso producen sus videos musicales también. Y por último, bueno, eso después del corte les cuento de la última banda. Así que vamos a escuchar a Mote, que de verdad espero que les encante. Yo estoy vuelta loca con ella. 멋진 맘을 주면 우리는 가까워질까 아니면 더 멀어져가 사라지게 될까 매일 밤 걱정해 너의 모든 순간은 내게 말해줘 난 더 스며들고 싶어 너의 파도가 잔잔해지면 내 옆에 있어줄까 들어놓은 채 우린 우리 밤을 기억해 들어왔던 내 숨이 물에 섞여 나갔네 쓰러져 잠이나 잘까 했었는데 또 네가 떠다니네 그러니까 우린 곧나 깊어지게 될까 매일 밤 생각해 너의 모든 순간은 내게 말해줘 난 더 스며들고 싶어 너의 파도가 잔잔해지면 내 옆에 있어줄 되면 잠들지 못하는 여름이 오나 봐요. 파스텔 번지는 기억을 떠올리다 그림을 그리면 어느새 그림이에요. 어설프게 바람가는 목소리 흔들려 고양이의 숨과 나는 당신을 불러요. 좋은 꿈을 꾸세요. 모든 나를 보세요. I miss a heart. 좋은 꿈을 믿어요. 모든 나를 보세요. Go with a heart. 좋은 꿈을 꾸세요. 모든 불을 켜세요. I miss a light. 좋은 꿈을 믿어요. 모든 숨을 쉬세요. Much. 좋은 꿈을 꾸세요. 모든 나를 보세요. I miss a fire. 좋은 꿈을 믿어요. 모든 나를 보세요. Go with a fire. 좋은 꿈을 꾸세요. 모든 불을 켜세요. I miss a fire. 좋은 꿈을 믿어요. 모든 숨을 쉬세요. Thank you. Bueno, y eso fue Season Neon, que es una de mis bandas favoritas que he encontrado. Tiene sonidos vintage y como tintes de rock psicodélico. Podríamos decir que es un poco pop rock sintetizado. La voz de ella es fascinante. Voy a estar poniendo mucha música de esta banda. Y les recuerdo que voy a estar subiendo todo el playlist y voy a estar publicando en el fanpage de OPA varios videos de todo lo que se vio en esta primera emisión a lo largo de la semana, así que por favor estoquenme, denle like, que hay muy buen contenido. Es muy curioso, pero en las dos últimas canciones, la de Season Neon y la de We Are The Night, mencionan la palabra gato, que es Kojani. ¿Ustedes qué mascotas tienen? Yo tengo, bueno, aquí en casa tenemos cuatro Kojanis, pero oficialmente yo, o sea, mis hijos Kojani son dos. Así que por favor síganme compartiendo, pues, qué mascotas tienen. Quiero mandar un gran saludo a Ika Staroa, que nos está escuchando, de la banda Icarus. Si quieren mandarme mensajito, pueden inscribirse en el chat de Radio Doki. O bueno, pues si tienen mi WhatsApp, pues por ahí. Que una loca. Andan diciendo por ahí, ya andan ¿cómo se dice? Ya andan organizando para que cante, pero es una promesa que hago al aire. En el tercer programa les prometo que voy a cantar. ¿Por qué no en el segundo? Porque lo que yo canto no va mucho con lo que tengo preparado para el segundo programa. Al final de este programa les voy a contar de qué se va a tratar el segundo programa de OPA. Así que vayan contándome acerca de sus mascotas. Mientras, vámonos a otro bloquecito musical, pero nos vamos a poner ya en un mood de que esto ya es fin de semana. Tenemos que calentar motores, ¿no lo creen? A ver, esperen, déjenme ver. No, tengo una cancioncita más de rock indie que les quiero presumir. Porque tenemos todavía tiempo antes de terminar el bloque de indie. Es una banda que también vale mucho la pena seguir. Se llama Hyun Ko, espero pronunciarlo bien. Y pues ahí les va a estar esta sola cancioncita y regresamos a ver qué mascotas tienen, ¿va? Aquí es OPA por Radio Doki. 말은 하지 마요. 아마 그럴 줄은 알았는데 이젠 좀 잔잔하다 했었는데 뒤도 돌아보지 않나. 그런 마음을 낮추지 마요. 저기 다가온다 기대했는데 또 한편 언젠가는 떠나갈걸 이젠 슬쩍 봐도 알아. Comes and goes, 'cause we did this when we tried before. And we like comes and goes, 'cause we boys still play the game all the time. 따스한 여름 별을 떼어냈죠. 옅은 빛을 살피고 있으면 내일이 그리 기다려졌는데 이젠 그렇지도 않나. 아빠의 수첩 같은 일기장엔 오늘의 걱정이 적혀있던 게 이제야 생각나네. And we like comes and goes, 'cause we did this when we tried before. And we like comes and goes, 펼쳐지네요. 흘러간 장면이 펼쳐지네요. 다시 그 순간을 마주한대도 그땐 또 지금 같진 않겠지. And we play cards and goes, 'cause we did this when we tried before. And we play cards and goes, 'cause big boys still play the game all the time. Oh, Bueno, ahora sí, este fue nuestro último bloque de K-Indie. Y ya estoy viendo aquí en el chat de Radio Doki qué onda con sus mascotas. Fubuchan dice, tengo un perro, 6 conejos más unos bebés. O sea, debes de estar bastante entretenido en esta cuarentena. ¿Qué es lo que hacen con sus mascotas? Hay muchos memes alrededor de eso, de que ya les escriben a los trabajos o a las universidades para que ya se regresen, así de ya mi dueño lleva aquí todo el tiempo, ¿cuándo se va a regresar? Hay gente que sí los saca a pasear todavía, hay gente que, no sé, yo como tengo koyanis no los tengo que sacar a la calle y son muy felices, son como meganitos. Una bruja, un aspirante a nuera, tengo una hermana, eso cuenta, tengo una chuleta, por acá este chino nos dice que tiene una araña chelinka que vive dentro de una caja de cervezas Nochebuena del 2010, es su hogar y protege esas chelas muy bien. Me parece muy bien que tengas a un guardián de chelas, ya lo estamos anotando para que cuando vayamos a saquear tu bóveda sepamos que está Chelinka ahí. Iron nos dice, un dogo y un caniche, la mejor combo. Mogokan dice, tengo una perra y una rata muerta enterrada en el jardín. ¿Qué más dicen por acá? Bueno, saludos a Lily O'Power que ya se unió. Seonjing, no llegaste tarde, estás en la recta final de OPA, este primer programa, y justo nos vamos a poner en mood fiesta, así que llegaron justo a tiempo. Saludos a Henry Lavilla también. Fiesta nocturna del mediodía, es correcto. Por acá dicen, no tengo mascotas, pero le doy de comer a varios gatitos callejeros. ¡Ah, qué lindo! Mis perros andan por toda la casa. Ahorita voy a seguir, yo quiero un conejo, dice Lily O'Power. Me andan preguntando que por la aplicación en el teléfono de Radio Doki, y acá mis senseis de la radio me dicen que pueden entrar por Radio Box o ¿qué es? Chatango, para descargar, para poder chatear conmigo. Si no, les recomendaría que entren por su compu, su computadora normal, y ahí es bastante sencillo poderse dar de alta en el chat de Radio Doki y por supuesto pues poder estar escuchando los demás programas, porque la programación de Radio Doki está de lujo. Ahora vámonos a poner fiesta mood, ¿les parece? He encontrado, bueno, no sé si Santi me esté escuchando, él me pidió algo de música electrónica. Y estuve investigando algo. Hay una DJ surcoreana que se llama Peggy Wo. Y dentro del bloque vamos a poder escuchar algo de su música. Mientras, vamos a escuchar a Sparkling. Y vámonos a poner ya en mood que es fin de semana. Aunque algunas personas piensen que todo se siente igual, No, vamos a poner un poco más de jocosidad en nuestras vidas. Esto es OPA por Radio Doki. No. Estamos escuchando a Peggy Wong, aquí en OPA, por Radio Doki. Out. fue la primera parte de nuestra fiesta OPA. Aquí estoy viendo los mensajitos en el chat. Dice Xiongin, el siguiente sábado sí me levanto temprano. Muchísimas gracias. Por algunos me están comentando acerca de sacar a sus mascotas. Lily O'Power tiene una perrita boxer. Iron 321 nos dice que sus perros se andan en su casa y tienen un patio enorme donde correr, entonces pues están como libres. Y Leo Power quiere un conejo y Mobo Kanja ya quiere un chancho y lo va a hacer tocino. Quiero recordarles que sí les he estado viendo y he estado recibiendo muchos mensajitos de felicitaciones. Se los agradezco de todo corazón. Como se los he comentado a lo largo del programa, una de las pasiones más grandes que tengo es descubrir música y ahora pues estoy haciendo una investigación ardua en este tema coreano. Entonces qué bueno que les ha estado gustando la curaduría del programa de hoy. Voy a compartir el playlist y mucha información sobre los artistas que escuchamos el día de hoy en la página de Facebook de OPA. Ya estamos pues en la recta final de este primer programa. Vámonos a escuchar qué les pareció Peggy. Está bárbara, ¿no? Ella es una gran DJ surcoreana y también es diseñadora de modas. Ha lanzado bastantes sencillos y curiosamente en 2019 lanzó su propio sello discográfico. Entonces la fiesta que hicimos aquí en OPA, esta mini fiesta, pues fue con un toque femenino bastante power. Entonces vámonos con otra de Peggy, ya como nuestras últimas canciones de la noche. Yo ya vivo en otro planeta. En otro planeta lleno de unicornios galácticos. Vamos a escuchar a Peggy Go aquí en OPA por Radio Doki. Eso fue Peggy Wall, concluyendo nuestro último bloque de la tarde. Ya mis ángeles guardianes me están mandando la imagen del playlist. Voy a intentar ver si puedo compartirlo en el grupo. Creo que no. Recuerden que soy novata en todo hoy. No. Ah, no. Ahí va. Ahí está. Eso me lo mandó uno de mis ángeles guardianes. Espero que les sirva. De cualquier forma, para mí me parece muy importante poder compartirles todo lo que estuvimos escuchando el día de hoy. Espero que les haya gustado la curaduría por DJ Farsi, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Recuerden que la red social, la fanpage de OPA es @oparadiomx. Voy a estar con este programa todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. El siguiente programa va a dar un twist totalmente. Vamos a estar hablando sobre monstruos, mutantes y zombies. Entonces, la curaduría musical va a ser inclinado al rock. Por ahí me pusieron el reto cuando hice la prueba de transmisión de death metal coreano. He encontrado algunas cosas interesantes y también quisiera poner algunas bandas hindús, bueno, de la India, que tienen buena propuesta. Neto Bom Dom y Chino. Sí, lo que pasa es que ahorita yo estoy bajando la música de YouTube, entonces obviamente había una parte en el track que de Peggy Wo que como que bajó el beat por el tema del video. Pero la verdad vale mucho la pena que la topen. Trae un muy buen trip. Quiero mandarle un gran saludo a todos los que tomaron el tiempo para escucharme. Yo sé que a pesar de que estamos encerrados, pues todos tenemos cosas que hacer. Pero qué honor poder estar con ustedes, acompañándolos a través de mi música y de mi voz. Obviamente a través de Radio Doki. Un saludo a David, gran compañero mío de D&D. Saludos a todos los que estuvieron en el chat. Recuerden que pueden seguir las transmisiones de Radio Doki. Pueden entrar ahí en el chat para que podamos estar chateando de mejor forma. Y bueno, pues yo me despido. Gumawo, que es gracias en coreano. Estoy aprendiendo un poquito, así que podré decir un par de palabritas. Que tengan un muy, muy buen fin de semana. Les dejo una última canción para decirles gracias y principalmente que los quiero. Yo soy Barcy y nos vemos en el siguiente programa de OPA. ¡Annyeonghaseyo! Bye. each of your every single hands. Love this quiet moment.